Severio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Abner. Bien. Severio, tengo entendido que, bueno, además de esto que estábamos señalando, de la medida que mantiene la CONADO histórica, ayer se han reunido los afiliados del gremio aquí en Viedma, ¿no? Sí, eso es correcto. No solamente aquí en Viedma, sino en el resto de las sedes de la universidad. Uh-huh. Hicimos las asambleas para poner en consideración la oferta que realizaron en la reunión paritaria con miembros del CIN, que se realizó el día lunes, uh-huh. donde, como vos bien decías recién, nos ofrecieron un 15%, uh-huh. como nos venían imponiendo unos aumentos de a 2% y de a 3% a cuenta de la paritaria que se iba a cerrar. El aumento que terminaríamos recibiendo a septiembre de este año sería en realidad del 10,8% en total. Uh-huh. Entonces, desde nuestra asociación, nuestros representantes la rechazaron de plano por considerarla completamente insuficiente, más teniendo en cuenta de la inflación estimada para este año, que todos dicen que va a andar alrededor del 30, 32% y algunos dicen hasta 35%. Uh-huh. Así es. ¿Cuál es el recorte que sufre la universidad? Sé que ustedes han estado trabajando unos números últimamente para tener una idea, no sobre todo para los vecinos de Viedma que nos escuchan y entiendan la justicia del reclamo de los docentes universitarios. Mira, el monto preciso en cuál es el monto de dinero preciso en cuál es el recorte que nosotros hemos sufrido en la Universidad de Río Negro. No lo conozco, no lo manejamos. Uh-huh. Nosotros solamente, perdón, lo que sucede en realidad es que el recorte presupuestario efectuado al de todas las universidades nacionales, que fue de 32 mil millones de pesos para lo presupuestado en este año, uh-huh. Impacta directamente sobre el funcionamiento de las universidades. Bueno, ya es el caso de lo sucedido en la Universidad del Comahue y algunas otras universidades que directamente tienen dificultades para el funcionamiento normal de las distintas sedes. Uh-huh. El otro día conversaba con el rector de la universidad, quien admitía también esta rebaja y que decía hacía impracticable, imposible la actividad universitaria de extensión, investigación y enseñanza, que es el trabajo, ¿no?, que hace la universidad. Ahora, ustedes, el gremio docente lleva adelante esta lucha, entiendo, bueno, con los docentes, pero además con lo institucional, con las autoridades. Te pregunto en concreto, ¿están acompañando también activamente este reclamo? No, la verdad que sinceramente no. De hecho, nuestra asociación sindical, ADUR, desde el rectorado de la Universidad de Río Negro, es desconocido y muchas veces bastardeado, ya que en reiteradas oportunidades no nos han convocado a las paritarias locales que debemos integrar para lograr la aplicación plena del convenio colectivo de trabajo. Este es un conflicto un poco antiguo que traemos con el rectorado, desde el año 2015 más o menos, fines de 2015, principios de 2016, que fue cuando se aprobó la plena vigencia del convenio colectivo de trabajo, y el rector, en vez de sentarse a discutir con las distintas organizaciones sindicales que hay en la universidad para tratar de ponerlo en vigencia y de ajustar la normativa de la universidad al convenio colectivo de trabajo, lo que hizo fue judicializarlo y trabar todo tipo de negociaciones. Uh-huh. O sea que no hay paritaria al interior de la Universidad de Río Negro, entonces. Al interior de la Universidad de Río Negro hubo una sola el año pasado o dos, y este año todavía no han llamado a ninguna. Y nosotros como asociación sindical podemos accionar ese mecanismo para solicitar la apertura de las paritarias particulares, y desde el rectorado la respuesta que obtuvimos fue el desconocimiento como asociación gremial, lo que trajo todo un conflicto que dilató el llamado paritario. Uh-huh. Sin embargo, la prioridad, tengo entendido, Severio, en este momento está puesta en el recorte que a nivel nacional las autoridades han hecho a las universidades. Y te pregunto, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue este reclamo? Porque ya el paro tiene más de una semana, hay una paritaria que se frustró la semana pasada, No hay, por el momento, no se vislumbra por lo menos una salida. ¿Cómo continúa el paro de los docentes? Tengo entendido que se han propuesto realizar actividades, ¿no?, en el marco del paro docente. Así es. En las asambleas que realizamos nosotros en nuestra universidad en el día de ayer, ganó la moción de continuar con la medida de fuerza y empezar a hacer actividades de visibilización. Si bien en algunas otras ciudades, fundamentalmente en Bariloche, ya se habían efectuado algunas que estaban en acompañamiento de la Universidad del Comahue, vamos a hacer algunas durante esta semana en la universidad, y la semana que viene vamos a organizar algunas actividades en conjunto con el sindicato de la Universidad del Comahue, el sindicato docente de la Universidad del Comahue, ADUM, y con algunas otras organizaciones sindicales de la comarca. El nivel de adhesión al paro de parte de los docentes universitarios, ¿cómo está? ¿Cómo lo califican ustedes? En términos generales, a nivel país, tiene un nivel de acatamiento muy alto, alrededor del 90 o del 95%. En la Universidad de Río Negro, el nivel de acatamiento de los afiliados de ADUR es casi total, y tenemos el conflicto con el otro sindicato, que es un sindicato de base que pertenece a la CGT, a FEDUM, y es una asociación sindical que no que hizo el paro el 6 y el 7 de la semana pasada, pero después el resto de las medidas de fuerza no las han llevado adelante. Lógicamente deben tener otros intereses, deben responder a otros mecanismos, pero lo cierto es que las únicas dos asociaciones de docentes universitarios que están llevando a cabo medidas de fuerza y medidas de visibilización del conflicto es CONADU Histórica y la CONADU. Eso quiere decir que en la Universidad Nacional de Río Negro la adhesión está por debajo de la media nacional que estás mencionando, entonces, ¿no? Perfecto, sí, está por debajo de la media nacional. En términos generales, sí. Bueno, perfecto. Bien, seguimos en contacto, Severio, en la medida que se vayan produciendo novedades, ¿no? Bueno, vamos, esperemos que esto se resuelva. Te hago una última pregunta. ¿Está prevista alguna otra paritaria que mejore la oferta de la semana anterior o quedó todo cerrado ahí? Quedó todo trunco ahí. Yo me imagino que si el gobierno nacional tiene verdaderas intenciones de tratar de resolver el conflicto y de que se pueda destrabar y que los docentes universitarios volvamos a las aulas, deberían llamarlo en un plazo de tiempo no demasiado extendido. Así que estamos a la espera de una nueva convocatoria.